Haciendo caso a las fechas en las que nos estamos desenvolviendo en el día de hoy, pues empezamos una nueva edición de Sinaudiencia.com en Contrabanda FM con un tema profundamente navideño, por más que os pese, por más que suene todo demasiado radical y macarra, pero estamos escuchando para empezar esta nueva entrega. Puede ser posiblemente la última de 2018 de Sin Audiencia en esta tarde de miércoles festivo, al menos en Barcelona, pues la música de un grupo estadounidense llamado Ice Nine Kills, que pues estos días han soltado un videoclip muy jugoso, muy entretenido, muy divertido, que pertenece a su canción Merry Xmas, que lo de X lo tenéis que escribir como AXE-más, o sea, es un juego de palabras que funciona en inglés, que es como felices achavidades, que se podría traducir así como de una forma un poco figurada, y esa es la profunda sintonía navideña que tenemos para empezar un programa que lleva por título, por cierto, si mi contabilidad no falla, programa número 824. Muy buenas tardes, Jordi, Francisco, Emilio. Muy buenas tardes. ¿Eh? No te engaña tu contabilidad, es el 824 en el 26 de diciembre, exacto, día de San Esteban, del año 2018, que va a ser el último programa del año. Por si esta cápsula de audio viaja en el espacio y en el tiempo, ya está datada. Pues ya está datada, exactamente. Muy bien, pues que sepáis que, y ya que os tengo a todos ya en antena aquí un poco ahí de en plan parlante, que el videoclip que acompaña a esta canción tan mágica que hemos escuchado, tan navideña, no es menos contundente que la propia canción, más que nada porque hay una mezcolanza entre videojuegos de 8 bits y una mítica película navideña que aquí se llamó Noche de Paz, Noche de Muerte. Hombre. y sobre la que los artistas del grupo que acabamos de escuchar pues homenajean dicho registro cinematográfico en el videoclip, que sepáis que es una canción muy recomendable, el videoclip lo es más todavía, y que sepáis que para mi gusto se lo han currado cacho y que se han ganado con honores el poder empezar pues una edición de Sin Audiencia, que como muy bien estamos comentando, pues es la última que nos queda de este año y que ya veremos a ver lo que nos cabe aquí, porque supongo que todos llevamos nuestros bártulos repletos de referencias y comentarios, y bueno, pues vamos a darle, porque el tiempo se nos escapa como la arena entre los dedos a la orilla de la playa. Igual. Dejemos las puertas de Tannhäuser, vamos a pasar al libro de visitas, porque aparte de esas votaciones para los terceros premios en Audiencia de Oro, que ahora Francisco nos hará los honores. Es verdad, tenemos premios esta tarde. ¿Quiénes han sido los galardonados? Y también porque va a haber de cara al futuro alguna modificación, puede que se añada alguna nueva categoría, ahora nos contará. Pues aparte, entre medio, se ha salpimentado todo con algún mensaje. Empezaba nuestro querido Cola Blanca diciendo: vista Once Upon a Deadpool. Había una vez un Deadpool. Película de 2018. Deadpool, Ryan Reynolds, le cuenta al actor Fred Savage, el niño de la princesa prometida, algunas de sus aventuras en un homenaje parodia a dicha película de 1987, en la que el abuelo le contaba, recordemos, Peter Falk, le contaba a Fred. Historias, ¿no? De hecho, la historia de la princesa prometida. Once Upon a Deadpool es una revisión estrenada en cines de Deadpool 2, adaptada a la calificación por edades PG-13, que quiere decir menores. Un reestreno navideño sin violencia, palabras malsonantes y otras características del film original de David Leitch, añadiéndose además nuevas escenas a la película. Bueno, pues ya que hiciste el comentario, ¿quieres comentar algo más sobre la película? ¿Vale la pena verla? ¿No? ¿Sí? Para todos aquellos que no hayan visto la original, la segunda, sí, sí vale la pena, está bien. ¿Eh? Tiene gags nuevos y... ¿En serio? ¿Estás hablando en serio, tío? A ver, o sea... Sí, de hecho... Ahora ha hablado el abogado defensor y ahora va a hablar el fiscal. El mismo Deadpool tiene un aparato de esos de pitidos y cada vez que suena una palabrota, pues él utiliza el sonido para evitar que se oiga esa palabrota. Te voy a hacer una pregunta muy tópica. ¿Era necesario esta versión clean? Porque es una versión limpia de la otra, ¿no? No, no es necesario. Lo que pasa es que han encontrado esta película, la han encontrado han encontrado un divertimento, un carril, una vía y una explotación de ese personaje, y creo que ellos mismos se divierten con lo que hacen. Es decir, piensan que es algo súper divertido lo que están haciendo y original. Ya, pero lo divertido no es lo que están mutilando en esta versión PG-13. No. Si no has visto la segunda, está bien. Puedes verla siendo menor de 13 años. Francisco puede verla. Yo no la he visto. No he visto la otra. O sea. Ya, pero tú, señor Cola Blanca, Emilio, tú has visto las dos versiones. Sí, señor. Sé sincero, por favor, que estás en antena y te escucha a todo el mundo. O sea, ¿con cuál te quedas? ¿Con cuál te quedas? Yo con la primera, con la original, o sea, con Deadpool 2 me quedo. Yo entiendo que esto es una especie de mutilación. Es un divertimento. ¿Pero es mutilación o no es mutilación? Sí, es mutilación, claro. Vale, pues ya está. Ya no tengo más preguntas, señoría. Modificación genética. Pero bueno, a lo mejor yo para que la pueda ver, porque yo le prohibí a mi hijo ver la primera. Vale. Aunque posiblemente todos esos tacos ya los escucha en su clase, etcétera, etcétera. Y... quizá esta segunda no hacía tanta falta, porque como lo que se ha quitado más ha sido el sexo, sobre todo, pues realmente las palabrotas. Pero bueno, de todas formas, pues que haya una versión para que lo puedan ver los niños y no salgan absolutamente abotargados de palabrotas. Desequilibrados como algunos. Exacto. Como pues, algún que otro padre que, pero que yo cuando, conozco. Cuando todo eso forma parte de la esencia de la película y del personaje, ¿no es demasiado corte esto o qué? Bueno, no lo sé, ya tendrá tiempo de ver la original cuando le toque, ¿no? A ver, si realmente ha sido el se nota que no eres padre. Si es el reino, pero si el reino realmente es el que lo ha llevado a cabo, claro. O sea, es su obra. O sea, es su propia censura y de alguna manera. O sea, otra cosa es que lo hubieran hecho otra, o la, exacto, productora sin consultarlo. Bueno, o sea, una especie como de versión alternativa. No sé, yo entiendo que. Tu enfado con el tema de la película original. Pero yo recuerdo que tú, cuando comentaste la película, sí, alababas algunos chistes muy buenos. Había que tenía unos puntazos muy buenos. Sí, sí, claro. Ah, vale. Por eso, no, sí. No sé, a mí 10 puntos. No sé, ¿no has visto las votaciones de mi lista de votaciones de Sin Audiencia? Está bien, es gamberro, pero bueno. Bueno, no sé si en España se va a editar en vídeo directamente, en DVD o en qué formato. A ver, es que este rollo es muy de yankees. Es también. Muy yankee, eso es verdad. O sea, porque piensa que allí, para todos los tipos de registros artísticos, tienen primero, las calificaciones más severas que en Europa, y segundo, hay muchos productos culturales, entre comillas, que se hace la versión explicit y la versión radio, por decirlo de alguna forma. Versiones raras que difieren del original con poco tiempo de una, entre una y otra. Ahora me viene a la cabeza la versión Black and Blacky Diamantum, o Blacky Silver. And Black and Silver me parece que era de Mad Max. No, Black and Chrome, hombre. Black and Chrome. Bueno, pues se cromaban los dientes, pues aprovecharon el cromarse los dientes para hacer la Black and Chrome. Sí, que era Black algo. Sí. Y la otra es la Logan Noir. Logan, también. Lo he dicho, sí, bien, ¿eh? Noir. Sí. Noir, que era la versión blanco y negro de la de Logan. Y creo que esas se llegaron a estrenar en pantallas americanas. Y luego salieron las ediciones de Blu-ray, incluidas con la versión original, Logan Noir. Y esas versiones. Y la versión de Mad Max. Dejaros de puñetas. A ver, yo tengo una edición española de Paco Martín, de cierta película llamada El último Boy Scout, no sé si os suena. Algo. Bueno, pues la versión está cortada. Es decir, las escenas más violentas están cortadas. Dame fuego y si me vuelves a pegar te mato. No, eso aún sale, pero te pego, o sea, un beso. Te prometo que la mayoría, incluso por ejemplo, yo qué sé, de la parte del enfrentamiento final con el Milo allá arriba en la cerca de la, donde está peligro de spoilers. Me da lo mismo. ¿Estás no, altura, yo no la he visto. Por favor. No sabes ni quién es Milo. Sí, Milo es lo que salía por el, había una película que era un monstruo que era, salía por detrás, se llamaba Milo. Oye, ¿creéis que esto se puede aguantar? Milo es diminutivo. Hizo una de serie, Hannah Montana, Milo Cyrus. Lo voy a buscar. Era una película de género donde un bicho salía, sí, por el culo. Y era un perro que iba con un. Que se llamaba Milo. Y decía Milo. Con un Milo, chico de sí, pelo rubio, de, belga, que es un periodista que va por el mundo. O sea, no me toquéis. Bueno, creo que es, en fin, es, estáis. Como siempre. Descentrando la temática. Estábamos en el libro de visitas. Correcto. Sí, yo, para acabar con el tema de Deadpool 2 reseteado para los jóvenes que no quieren violencia ni sexo, simplemente decir que, pensando con la cabeza metida en la nevera, que esto no es más que otra maniobra comercial estadounidense. Y ya está. Porque hay, sí que hay una realidad, y es que hay un rango de progenitores y progenitoras que evitan que sus niños de menos de 13 años vean las películas de Deadpool, y eso es un negocio potencial que no se debe dejar escapar, ¿no? Igual, sí, que se sacan las versiones extendidas de todas formas, o un rated de los DVDs, aquí se ha hecho a la inversa. Estás tirando bajo, porque es que la calificación de Deadpool es mayor de 18, ¿eh? Pero PG-13 es, ¿no? La cosa. No, la original, ¿no? La original es mayor de 18. SR, sí, la primera. Bueno. ¿Ves? Bad Milo. Sí, Bad Milo. 2013. Sí. Esa es la película de género. Vale, ¿y se llama? Estamos, ¿es el Bad título? Milo. Es? Bad Milo. Ah, Bad Milo. Sale por él. Sí. De esta no hemos hablado, ya podías por hablar algún día de esta. Bueno, vamos a seguir con el libro. Sí, porque ha escrito un novel. ¿Un novato? Un novato ha escrito para votar. Siempre escribe algún novato. Sí, escribe. Y no voy a decir la votación, porque, no, porque eso se encargará Maese Hallenbeck. La gente, pero dice un tal Javi acá Hum. Ole, aplauso. El tonto aplaudiendo. Pues que no aplaude a nadie más. Porque esto, dice, era una deuda. Esto era una deuda. Señorías, soy nuevo en estas tierras. A ver si me saludan en antena. Un saludo, Javi. Un saludo en persona. Muchas gracias. El niño es Javi, quiero un saludo. Hola, y vengo a ejercer mi derecho al voto sin audiencia en los Sin Audiencia de Oro 2018. Y bueno, pues debo decir que, a pesar de haberte registrado hace muchos años, sí, es la primera vez que escribes el libro de visitas. Exactamente, sí. O sea, puedes casa dar de guerrero, cuchillo, ya no de palo. O sea, katana de palo. Katana de palo, sí. Que bueno, tiene otro nombre en el kendo. Ahora ya puedes hacer una búsqueda y poner su nombre, y entonces saldrá ese mensaje. ¡Tan! Claro, el único. Que de hecho, debo confesar también en público que ya no me acordaba qué contraseña había puesto cuando me inscribí. Y tuviste que resetear la movida para poder votar. Muy bien. Pero bueno, funcionó, ¿verdad? Funcionó. Pues tardó 15 minutos, 20 en llegarme la nueva contraseña, pero bueno, al final llegó. Es lo que tiene. El chino que hay lento, pero seguro. Sí, el nomico. Uriol nos dice: buenas a todos. Parece ser que Z Nation nos deja. Aquí tenemos al señor Emilio, muy triste. Los responsables nos han anunciado que acaban esta temporada, la quinta, y ya no habrá más gamberrada. Para consuelo nuestro, anuncian que habrá secuela. Saludos. ¿Qué es eso de secuela? Secuela es lo que viene después del original. Sí, no, pero exactamente. ¿Sabes algo tú de ese tema? No, no. ¿Qué sigue acá la serie? La primera noticia es lo que tú ves a través de este mensaje, y no lo sabía. Sé que todo el mundo ha dicho que la cancelan, porque está de moda ahora cancelar todas las series longevas. Cuidado, Francisco, con Supernatural. No te la vayan a suspender. Sí, la de voy muy atrasado. Miami 5-0, esa que ves tú, 6-1. Hawái 5-0. La manita, ¿no? 5-0, vale. Bueno, pues sí, van a cancelarlo y dicen que van a hacer un spin-off. Bueno, veremos con quién lo hacen y con qué personaje. Lo que deberían es echarle un poco de gónadas y hacer un crossover. Y pillar Fer The Walking Dead, The Walking Dead y Z Nation y hacer un triple crossover ahí. O un Mazinger Z Nation, no sé, una cosa así. Eso estaría bueno. Pues bueno, tenemos a Manu69 que dice, pues le hice caso a Javi y me vi hace un momento Assassination Nation. Y coincido con él y con la con una crítica que leí, que es como un paseo en una montaña rusa. El viaje resulta entretenido, pero al final del paseo tienes una sensación rara. Los baches que has atravesado no han aniquilado la diversión, pero han sido demasiadas emociones y uno se encuentra un poco mareado, sin saber muy bien qué destacar del final recorrido. Aunque yo sí destacaría que es una de las críticas más crudas, unas críticas, no sé si quería decir películas, más crudas que he visto últimamente. Ah, no, críticas a la sociedad actual. Exacto. Y de paso a las redes sociales. Me gustó, incluso teniendo esa realización tan videoclipera. Recomendable, aunque no para todos los públicos. La próxima, Ghostland. A ver qué tal. Yo creo que acertarás. Y luego han entrado las últimas votaciones. Y Bárbara Sandwich nos dice, hola a la sin audiencia. Aprovechando las largas vacaciones escolares, mi retoño, Elsa y yo fuimos a ver Aquaman y Mary Poppins Returns. A ella le encantaron las dos, pero en la primera dice que hay demasiadas luchas, aunque salió gritando que era Aquagirl. Y la segunda le gustó más que la original. Yo disfruté con Aquaman y me divirtió mucho ese tono retro de cine de acción de los 90. Impresionante Jason Momoa con el traje sirenito, rondel oro, rondel verde, digno de carpeta de instituto. Mary Poppins no está mal, pero no es supercalifragilística y huele a naftalina. Los números musicales, las canciones, la historia llevan un corsé muy prieto y cursi. Aunque me cayó una lagrimita o dos cuando apareció Dick Van Dyke bailando. Ahí está. Sobre Suspiria, esto te va a congratular, Javi. A ver. Superó mis expectativas. Todas las actrices estupendas, visualmente atrayente, a ratos perturbadora, banda sonora que acompaña a la perfección y si hay escena de danza a mí ya me tienen ganada. Muy, muy recomendable. Feliz último programa del año y buena entrada al siguiente, Petons. Y por último, Orlac nos dice, sobre Mary Poppins comparto totalmente la opinión de la querida Bárbara Sandwich. Solo por ver a Dick me pereció la pena. Se me abrieron las carnes del niño que se vio todas sus pelis. Y no, no es supercalifragilística. Es pelidosa. Pues ahí queda. Pues bueno, pues con esto un poco ya el libro de visitas para despedir el año. Y ahora pues no sé si solemnemente podemos dar... No traigo ninguna música de fanfarria ni nada, tío. Pues, qué basura de... Que suene John Williams, que suene John Williams. ¿Se lo hago yo? Ni se te ocurra, tío. ¿No puedo? No. Pues bueno. Bueno, vamos a entrar con los premios. Tercera edición de los premios en audiencia. De año 2018. Y vamos a ver quiénes han sido los ganadores en cada categoría. Exacto. No voy a poner todo el título que le puse a cada una de las... No, es una tontería porque ya que... Entonces tenemos como mejor película... Pues ha ganado Bohemian Rhapsody. ¡Bravo! Wow, ¡bravo! Pero si no la has visto, Javi. ¡Bravo! Me da igual, pero soy de sin audiencia. ¡Bravo! Ya. ¡Bravo! Que además la aprovechamos. La aprovechamos el día que no estabas tú para hablar largo y tendido, sí, sobre ella. Ya, es. ¡Bravo! Hice mis deberes tarde, pero los hice, no te preocupes. A ver, había habido un. O sea, he de reconocer que ayer tenía. El último momento cuando las estaba, digamos, haciendo el cálculo y todo eso. Contaje. Sí. Me di cuenta que había un triple empate. Pero una votación que no estaba. Que en no, el blog de Ciudad Terminus, pero bueno, que tiene incluso categoría sin audiencia. O sea, hay que. No, y tiene categoría, cuenta. No solo categoría, sino que además es que va, no solo en esta, o sea, ha roto varios empates y ha creado un nuevo empate. Pero bueno, el caso es eso, estamos Bohemian Rhapsody. Tenemos. ¿Di cuáles eran las otras dos con las que estaba empatada? Estaba con. Era con Ghostland y la de Infinity Wars. Vale. Jordi, ¿estás de acuerdo con este premio o qué? A ver, te estoy haciendo un atraco en directo, lo sé, perdóname ya. Por ello, pero es más sinovencera Ghostland, evidentemente. Y como película redonda, a mí me parece mejor película Ghostland como película que Bohemian Rhapsody, porque en Bohemian Rhapsody te entra mucho el tema si eres fan o no eres fan de Queen. Claro. Pero evidentemente a mí Bohemian Rhapsody me parece también una película destacable. Hombre, la verdad es que sí. Del año 2018. Y ese último cuarto de hora que sigue siendo espectacular. Y Infinity War, solo por la torcida final de culo, aunque la segunda parte la solvente de la manera que lo solvente, también me merece. Bueno, yo creo que son tres películas que han tenido su. Y además una torcida de culo que vamos, yo no veía. Que mucha gente no la esperaba. Desde el Imperio Contraataca no veía, o sea, no me quedaba en un final de película para decir, hostia, cabrones, no me dejéis. Sí. Bueno, desde la carbonita, sí, señor. ¿El tráiler de adelanto lo habéis visto? No quiero verlo. No, yo tampoco. No quiero saber nada. Vale. No explican mucho. Tenemos peor película, además, pero ganando, arrasando, ha sido Predators. Bravo. Querías decir de Predator. De Predator. O de Predator, la, vale. De 2018, perdón, sí. ¿No? Sí, sí, es que sí. Predator sí, será la segunda. Sí, no, es que como del... muchos han puesto Predators, pues yo he apuntado, eso es porque no han visto El espía que me plantó. Claro. Pero bueno, vale. Pino, lo sé. Sin ninguna de las cosas, otras. Vale. Luego tenemos como mejor serie The Haunting of Hill House. Bueno. Bueno. Bueno, es... ¿No te vota la gente? Del, sí, mejor, bueno, del mejor episodio tenemos, curiosamente, también... Pero ojo, solo porque ha conseguido dos votos. El resto, todos, cada uno ha votado su serie, su episodio. Los episodios han ido muy sueltos. Justamente ha habido eso, que han habido dos que han votado al mismo episodio de la misma serie, que es Haunting of Hill House, ¿sí? El episodio 6, llamado Two Storms, Dos Tormentas. Que sí, a ver, yo que he visto la serie... Pero yo me quedo con el 5. ¿Cuál? Bueno, con el 5. La muchacha de cuello torcido. Sí, sí, la verdad es que sí. Puestos a poner es mucho mejor. Pero yo me quedo con el 5. Sí, sí, no, de hecho he votado el 5, no el 6. Pero bueno, ha ganado el 6, no pasa nada. Ya, ya. Si hubiera visto como he visto... Luego, perdón, el número 11 de Titans, hubiera ganado ese. Hubiera ganado ese. Vale, también. Vale. Es que la gente no ha llegado igual. Luego tenemos... A pesar de que una ha sido mucho. Tenemos una cosa curiosa, que ya que el tema de peor película ha sido la misma que ha ganado la de mejor vendida de moto, es decir, The Predator. También, doble premio para The Predator. Pero además arrasando, ¿eh? O sea, en los dos casos, macho, yo lo siento mucho, pero así es la. Qué grande. Y la que también ha ganado arrasando ha sido el mejor culo arrugado. Sí. Chloe Moritz por Suspiria. En eso estoy de acuerdo. A ver, yo no he visto Suspiria, pero Chloe Moritz tiene el culo arrugado. Es que necesitas ver la película para contestar esa pregunta. Ah, vale, ya me has hecho un spoiler. Me cago en la puta. Bueno, la pregunta tú te lo sí, has... Sí, sí, sí, vale. Ya. Es que tengo mucha imaginación. Sí. Pues de eso se trata. Mejor videojuego o juego de mesa. Bueno, toda la pesca esta. Jueguitos. Tenemos uno que también ha ganado muy justito, justamente con el voto de... Creo que ha sido un voto de los... De Ciudad de Reinos. Ah, no estoy seguro, ¿eh? Bueno. Bueno, es Red Dead Redemption 2. Qué bonito. Sí. Bravo. Bravo. El mejor cómic, pocos han votado y cada uno ha votado su cómic. Claro. O sea, o el siento, de su amigo. No, pero hay un cómic que tiene como mínimo dos votos, que es... Another Monster and Scary Shit, que tiene el voto de Javi, el voto mío, por lo tanto ya tiene dos, podría haber ganado. Ah, porque además le damos un saludo a Christian desde aquí, y bueno, pues ya entonces, que estaba pues en la nada. Compilation y presentó, pues... Pues nada, ya está. Pues no, ¿pensabas dejar desierto este premio porque estaba todo empatado a uno? Es que yo lo he visto todo empatado a uno. No, pues no has mirado bien. Vale, no, pues. Sí que es verdad que yo al menos doy fe de que he votado. Yo también, son tres votos. Has mirado Another Monsters, Monsters, Another Scary Shit, A Monster Anthology About Monsters, de Wannabe Press. Pues o cada uno ha puesto una parte del título o... Sí, esto. Podría ser eso también. No porque... voy a discutir. Vale. Tú eres de jefe, ¿no? Pues ha ganado esa. Con el tema del libro estamos con lo mismo, o sea, pocos libros y... Demasiado internet. Yo estoy todavía leyendo mi IT en inglés, o sea... Por cierto... Yo para el año que viene prometo leer muchos libros. No, yo con, sí, deudas, sí, conmigo sí, mismo. Yo voy a hacer una compilación, sí, de las promesas que haces. Si sí, sí, el señor Martin escribe, finalmente saca el Vientos de Tormenta, ¿no? Es el título de la nueva... Ya ha salido, ¿no? Ha salido el último. Ya ha salido. ¿El de Vientos de Tormenta? Sí, pero es una precuela, ¿eh? No, pero el Vientos de Tormenta, el título de esto, no ha salido. Lo que ha salido es una historia que va de antes. Sí, que va de antes. Yo estoy diciendo... La que yo estoy diciendo es lo que sería el sexto libro. No, eso no ha salido. Pues eso no ha salido y le dice que lo tiene escrito y es mentira. Vientos de Tormenta, señor Martín no se engaña. O sea, el meme de hemos sido engañado es del Martín. Y los vampiros existen. Troleo continuo. Vale. De mejor película coreana ha ganado Monstrum. ¿Qué dices? Mola. ¿Esa la boté yo? ¿Y yo? No, por eso. Hemos coincidido, ¿no? Por eso ha ganado. Sí. Bueno, Your Name también tenía algunos votos, ¿no? Tenía algunos votos, pero... Pero yo, menos. Hey. Mejor película de superhéroes, Infinity Wars. Bueno, va, venga. Mejor película animada, Isla de Perros. Sí, señor, que todavía no he hablado de ella. Yo y no el señor Wes Anderson casi me está convenciendo más cuando hace animación que cuando... Bueno, en fin, ya hablaremos. Yo no lo aguanté, lo siento. Y luego tenemos mejor película de miedo... Venga, Javi, anímate. Ghostland. ¿Qué dices? Ey, qué tongo, revisalo. No puede ser. ¿No es Mandy? Okay, sí. ¿Qué le digo yo? Es que Mandy además no ha salido ni en buenas ni en malas, exceptuando en alguna votación tuya. Por supuesto. Eso sí, el actor Matos me llamó, ¿eh? Me dice, ¿cómo es posible que con la blanca me haya puesto en vendida de moto? Es increíble. Pobre Panos. Y la mejor película española, Campeones. Bueno. ¿Super López no? ¿El señor Fesser? Super López nadie la ha votado. Yo tenía esperanzas en que ganara otra, pero bueno. Siempre pasa. Yo la que. Bueno, la que fuimos a ver casi todos. Bueno, tú no has ido a verla. Yo no la he ido a ver todavía. La de yo debo decir que también voté Matar a Dios, ¿eh? Pero sí, bueno. lo sé. pero en fin, no hemos podido. La democracia es así. No hemos podido poner a Calle Pinto por delante del señor Fesser. Es lo que hay. Es lo que hay. Y además, pues pero eso que no. Que no con las mismas, no, yo he sido presidente únicos en otro sitio y os puedo decir que podemos amañarlo tranquilamente. Hombre, por favor, no pasa sí, nada, ¿no? Sí, pero estamos en contra de amañar cosas que ya se amañan bastantes. Aquí, si ha ganado campeones, se dice. Exacto. Y no pasa nada. Y si Depredator se lleva dos truñacos de premios, se los lleva. Se punto, los lleva. Y, punto, y además, en Rassi, o sea. Porque igual seguro que se llevará alguno de los rankings. A mí, yo sinceramente estoy casi de acuerdo en todas las categorías, menos en las que no he participado por falta de conocimientos. Esto es pero la que me duele un poquito es la de la del principio, la de la mejor película. Pero bueno, son cosas mías. Yo ha estado a punto de ganar Goslar, no pasa nada. Sí. Yo la de Depredador he de reconocer que sé que la veré y me gustará. Pero es más que nada porque, digamos... Te están vendiendo la antimoto, Francisco, que lo porque, sepas. No, luego la verás Francisco, y dirás, no, Francisco, tanto. Yo la vi con muchas ganas de pasarlo bien y me agradara, uh-huh, y no entré. No entré en ningún momento y no pude, ¿eh? Pero recuérdate que yo no la he puesto a peor película, debo decir, pero sí lo he puesto en vendida de moto porque... A mí me ha resultado fiasco. Pero teniendo en cuenta que su director es mi padre putativo, claro, no puedo atacar contra él. Hombre, sería ir contra tu padre putativo. Pues claro. Con lo cual es una indecencia. Aclaración para los que no sepan de qué coño estoy hablando. Gracias, perdona, estaba ya perdido. Dime. El director de Predators es el... De Predictor. Andy Patinkin. Que no me acuerdo cómo se llama. Shane Black. Shane Black. Y Shane Black fue el guionista del último Boy Scout. Ah, es una conquista de en el cual recuerdo que el personaje principal se llama Joe Hallenbeck. Ahora lo entiendes todo, bravo, ¿verdad? Bravo, ahora lo entiende todo. ¿Yo me puedo ir? No sé si mandarte a la mierda o para la mierda. Espero que este sí que qué lo entiendas. Qué bonito, sí. O hacia la mierda, que también es... Pero es divertida, ¿no? Al final es un poco divertida, ¿no? De Predator. ¿Pero tú la has visto o no la has visto? Yo en cine con mi hija, además. ¿Y qué piensas? Que la gente se excede, ¿no? En sus críticas. Sí. Tampoco es para tanto. Yo he visto muchas peores a lo largo del año... Y... Cuando es como lo del sapo que contaste una vez. Si le pegas en la metro al sapo y entras. Y entras en el juego. Lo del sapo ha quedado ya para los. No sé si te has dado cuenta, pero te la sale. Eso lo copié de Homer Simpson, que lo sepáis. Pues una vez entras en el juego, es un divertimento. Y no te lo tomas en serio. Igual como la de Predator. Es comiquera total. Claro, es que no y la de Predator. Incluso con tics bastante burdos como el hombre que tiene el síndrome de Tourette, que le dice algo en una parte de la película a la protagonista, que dices, ¿cómo? O sea, torcidas de culo, fuera de contexto completamente, sí. Pero que fue el despertar del cine, que estaba ya aburrido, y en ese momento he dicho, ¿qué ha dicho? Sí, pero el despertar del cine, que estaba aburrido. Claro. Vale. Yo no me comparo con el no público. Preguntas, yo no me comparo con el público. No hay más preguntas. Aquí vamos a la yugular. El diseño de los depredadores está bien. El diseño del señor que aparece por encima de su pedo también está bien. ¿Quieres que hablemos? A ver. No, vamos a hablar. Hombre, ha ganado los premios. Una bióloga de pronto, sin entrenamiento previo, se convierta en Sarah Connor y se ponga a perseguir a un depredador que acaba de decapitar a 60 personas y coja y salte encima de un tráiler para perseguirlo. Atención, se está inflamando la vena del cuello, señor Jordi. O sea, me parece, y luego ya lobotomizar a la mascota y que sea buena. O sea, no entro. O sea, no. No. ¿Y lo del pelotón? ¿Por qué no le diste la pistola al sapo? Dilo del pelotón chiflado también. Bueno, y además, vamos a dejarlo esto en homenaje. Homenaje al pelotón chiflado, venga. ¿Qué pasó? ¿Cómo que pasó? ¿No te diste cuenta que tienes al pelotón chiflado para capturar al Predator? Es que no ha visto la película. ¿Tú no has visto el pelotón chiflado? Sí que le viste. Es el del fantasma ataca al jefe. Bill Murray. Bill Murray, sí, señor. Es el de los fantasmas atacan al jefe. O sea, en todo caso, el señor del pelotón chiflado es el de los fantasmas atacan al jefe. Mire usted, como exdiabético tipo 2, mi memoria va muy mal. Con lo cual tengo que hacer relaciones externas e internas para saber con qué hablo. En fin, yo ya te digo, The Predator no me parece la peor película del año, ni mucho menos, pero sí una vendida de moto. A mí. Habiendo Mandy. Perdón, no quería decirlo. Bueno, Mandy, todavía yo he de pasar por Mandy, ¿eh? O sea, recordamos a la audiencia que Francisco acá Hallenbeck no ha visto Mandy. Yo sí la he visto. Él sí la ha visto. ¿Tú sí la has visto? Claro, el que no la ha visto soy yo. Si me estuviste días y días detrás mío. Pero no te creía. Pero ni siquiera mentira. La vi antes de ir a verlo a Sitges, a nuestro amigo. No, porque, o después, no me acuerdo. ¿Y por qué no dijiste nada? No has dicho nada, es que no, lo comentó. Sí, sí, a mí me lo comentó. Joder, lo comenté. Pero... Oye, parecéis Pimpinela. Sí, hablé de ella cuando... ¿Y qué te pareció? ¿La Mr. Chapo o no la Mr. Chapo? Yo, a ver, yo ahora no me voy a repetir. No pillaste sapo. No voy a decir algo que luego igual contradiga lo que dije, pero en el programa que hicimos en Sitges... Aquel que estabas tú muy cabreado, pues descabréate, vuelve a escucharlo y verás que hablé de la película. ¿Pero la viste? Joder, que la vi, que la había visto antes. Que pero sí. La ves como yo con subtítulos en coreano. Si me la pasaste tú. Ah, perdón, estamos hablando de. En coreano. Estás hablando de intimidades en cierta manera. Por favor, y de cosas peores podríamos hablar, pero. Cambiando de tema, siguiendo con lo mismo. Sí, por favor. ¿Qué modificaciones va a haber de cara al año que viene en los cuartos premios y la audiencia de oro? Sí, hombre, yo pregunta? Pienso ya que está llegando ya a cierto ya un número ya. Nivelazo, con, nivelazo. Hombre, estamos ya a un número importante. Cuatro, o sea, ediciones. Cuatro, o sea, ediciones. Casi, sí, igual que los premios Gaudí. Yo en mi época. Más, de, más. En mi época de crío, yo y un amigo siempre hacíamos, intentábamos hacer una revista y un amigo no pasamos y nunca del número 3. O ya, sea, pero esto era un fanzine, en una revista. Sí, ¿no? Bueno. A ver, para nosotros es una revista porque la palabra fanzine ni existía. Eso estoy hablando del año 78-79. Es verdad, era, o sea, una modernez, una futurez. O sea, a mí lo de fanzine, o sea, eso lo he oído después, pero en aquella época no. En aquella época eran nuestra revista. Y no llegamos nunca al número 3. Es que es o muy lo dejábamos o a cabo un tiempo decíamos, ah, vamos a hacer otra. Y hacíamos otra, pero con otro nombre. Hay gente que no pasa del 4. O sea, que un paso más. Bueno. Sin audiencia tuvo un fanzine y llegó al número 2. Ah. Y yo hice un fanzine de heavy metal y llegó al número 10. Pues yo hice un fanzine y en el número 1 entrevisté al señor Han. ¿Solo? No, Han, creador de Super López. Ah, vale. Y se llamaba Fanfantic. ¿Fanfantic? Sí, muy bien. Sí. Perdona, todo color. Ya, me dejó un dineral el número 1. ¿Estás caleado? Y le dijiste al señor Han, en un futuro van a hacer una película de tu personaje y lo va a interpretar Dani Rovira. Sí. Y se cagó en los pantalones por el hombre. Dijo, ¿quién es? ¿Quién será ese? Pero te van a pagar, te van a pagar una morterada. Pero te van a pagar una morterada. No, fui por todo grande. Me fui a Ediciones B, me parece que era. Burguera ya estaba muerta. Sí, y con la entrevista. Burguera ya estaba muerta. Sí, en la entrevista me dijeron, es que el señor este se lo enviamos a su casa. No pasa por aquí más que para coger el cheque. Digo, ah, vale, vale. Hombre, bien. Pues avisadme qué día viene a coger el cheque, a ver si me invita. Me envió por correo toda la entrevista transcrita por él, o sea, con su ordenador. La había transcrita, la había respuesto. Respondido, por favor. Respondido, por favor. Y. Perdón, la corrección. Y ya tenía la entrevista. Entrevista, gracias, que me deja un poco tocado. No, me decía que me daba permiso para publicar todo lo que salía en la entrevista, sin omitir nada, obviamente. Claro. Y me envió un dibujo con dedicado. De puño y letra ahí. Super López y yo en el dibujito. ¿Peleando? No, de la mano, cogidos de la mano, vale. Caminando juntos. ¿Y cómo sabía cómo eras para hacerte? Porque le puse una foto. Hombre, le pusiste una foto tuya y todo. Claro. ¿Qué nivel? Como director del fanzine, como redactor del fanzine, como maquetador del fanzine, como dibujante del fanzine, porque el fanzine también. ¿Te respondió todas las preguntas? Todas, ¿cierto? Ah, todas. Yo te conservo todo. ¿Qué nivelazo? Conservo todo. ¿Qué nivelazo? ¿Y le pinchaste en algún sitio o era todo así muy diplomático? Complaciente. No, una pregunta complaciente. No, que va. Fue un masaje, fue un masajito. Encima me acuerdo una pregunta muy incómoda que era: él había hecho un libro que se llamaba Nosotros los Catalanes. Que iba desde el inicio de Cataluña, de la historia del mundo, del mundo de Cataluña. ¿Cuándo los dinosaurios? Hasta, sí, sí, señor. Dinosaurios con barretina. No, desde ahí, sí, hasta que llega a Tarradellas al aeropuerto, ¿vale? Ya soca aquí. Y una de las preguntas que le hice fue, ¿me hacen una segunda parte? Y claro, hablamos del año 77. ¿Eh? Sí, sí. Entonces dice, hombre, no, me parece a mí que no va a haber una segunda parte. Por ahora no. No había filtro, como ahora. Pero bueno, sí. Y bueno, yo no llegué al 3, llegué al 1 solo. Vale. Pues, bueno, claro, pues llegaste al 1, pero con una entrevista a Han. Pues, sí. Con lo cual, ya. La cuestión es que, debido a que veo volviendo al tema. El tema de las votaciones, pues claro, cada cual vota los suyos, unos votan a Mandy, otros votan a. ¿Tú piensas que debemos un poco modificar la cuestión? No, a ver, yo lo que quiero intentar, a ver si para entonces. 2019. Me pongo las pilas a nivel, digamos, de software, y de preparar alguna cosa. Es equipararnos a los Oscars con una preselección. Hacer una especie como de que la gente vote. No quizás públicamente en el libro, sino a una dirección que, por ejemplo, lo ponga yo. Sí. O sea, que lo gestione yo. O sea, no, hombre, no, más te vale, porque más trabajo no vamos a asumir aquí. Por eso, vale. Pues, eso era lo que quería oír. Hacer una preselección y luego votar una práctica por unos títulos concretos. Y en vez de votar solo uno, pues hostia, pues cada uno vote tres o cuatro, por decir algo, vale. Para que nos salga una cantidad un poco más. Y que se a partir de aquí salgan pues tres de cada categoría. De cada categoría y votar a esas. Entonces la gente votar en el libro a esas. Vale. O si la gente dice, oye, que no, que queremos que las votaciones estas sean, ¿cómo se llama? Públicas, no. No, no. ¿Abiertas? Sí, no, o sea, quieres decir, ocultas. Ah, bueno, con derecho pues, privado al si voto. La gente no quiere decir, oye, pues yo que he votado... No, claro, pero yo creo que es bonito que salga... Dar la que cara, se vea quién, claro, quién ha votado. Claro, pues no. Entonces, adjudicado. Aquí nosotros vamos a cara pues descubierta. De todas formas, yo así te lo digo, y tú estás en el rollo J.C. Hallenbeck, pero que tú todo lo que decidas mayoritariamente para modificar esto y que evolucione... tienes el beneplácito, con tal de que no nos incluyas una sección que no mole en las votaciones, porque esa es otra. Igual habría que ampliar premios también, sí, ¿no? Sí, a ver, Bárbara Sandwich ha propuesto, yo creo, muy acertadamente, mejor banda sonora. Correcto. Y no sé si alguna más. A ver, pero sí que es verdad que para poder asumir este extra de organización y trabajo, al fin sí, y al cabo. Se hace responsable. No, y habría que empezar antes de cuando empezamos. Hombre, lógicamente. Claro, evidentemente. No. Si hay una preselección. O sea, tiene que haber ampliar el periodo de votaciones. Dos semanas de preselección y dos semanas no, a ver, de votación final. Cosa, sí, sí. A ver, yo entiendo que pues de cara más o menos a noviembre, o sea, final de noviembre. Una vez haya acabado Sitges. Bueno, a ver, perdone. Bueno, yo creo que Molins, sí, ¿cuándo ha acabado toda esta ola de...? Sí, yo creo que final de noviembre es finales más. Finales de noviembre es lo más. Sí, sí, sí. Pues todo diciembre. Porque Molins el periodo de cosas. Sí, correcto, sí. Pues vale. Diciembre sería ideal hacer la primera quincena preselección y la segunda quincena votaciones definitivas. Y el año que viene, el día 25, el día de Navidad, pues... Sí, o el día de Navidad o lo posponemos al primer día, al primer programa de 2019. Y así ya tenemos las votaciones de 2018. Claro, está. Con el año cerrado. Sí, de Reyes, de regalo de esta Reyes. Esta última hora ahí... Claro. Mola. Bueno, pues tomamos, esa es la idea. Yo... Tomamos todas esas notas. Y a nivel así un poco de tu experiencia personal, tú ves aquí... que haya, pues eso, más cosas que cambiar, o me refiero a las estadísticas de votación, participación, no sé. A ¿piensas ver, que se podría esto vez, a ver, una vez implementar tenga, de alguna forma más o qué? A ver, una vez tenga, o sea, una vez estén los datos, o sea, los datos quiero decir que haya esta interacción de que la gente... ¿Sí? Son, después si hay que añadir, oye, pues podemos decir, pues tantos han votado tal película o tal, una cosa así, eso ya es después, o sea, claro, una vez tienes información, ya moverla y todo eso, eso claro. Es lo más fácil que hay. O sea, hacemos el problema es hacemos un PowerPoint ahí descargable. Sí, una cosa de esa, web, sí, algo, Excel, los, algo Excel, noventero. Excel, una app. Una app, pues, sí. También, es que estoy también preparando cosas para aprender a hacer aplicaciones para móvil, o sea que no lo descartéis. No descartéis, o sea, no prometo, pero no descartéis que hubiera una app de para las votaciones, que entonces ya pues sería la cosa más compleja. Entonces sí, habría igual demasiadas votaciones, porque entonces sí que votaría mucha gente. Bueno, quiero pensar. No, hombre, de eso se trata. Sí, claro, cuantos más mejor. Porque aquí no vamos a dar ningún puñetero premio, o sea, no os penséis aquí que vamos, yo voto y luego me van a regalar, te van a regalar lo que vamos. Hombre, como mucho habría que dárselo a los que han hecho las películas que votamos, no a los que han votado las películas, ¿no? Claro, tú ves aquí a Nicolas Cage recogiendo. Yo veo a cualquiera recibiendo un mail y escrito en inglés diciéndole, mira, somos un radio programa podcast del sur de Europa. Cuatro hombres bravos, acuérdate. Sí, for Rudy Men. Y hacemos esto cada año y a ti pues te ha tocado este premio, que lo sepas. Ah, que no hay premio metálico, pero que tienes el honor y la distinción de haber convencido con tu película o con tu rollo a toda la gente que escucha este programa. Un dibujito, si quieres, un dibujito así honorífico. No sé, un mail no cuesta tanto, ¿no? Claro. Y la pones en el translator, así que lo traduzca en inglés así bueno. Claro. Y... Bueno, incluso los premios negativos también se comunicarán. Pues también, pues, no sé cómo comunican los rachis estos, pues también. Sí, hombre, hacer una entrega es espectacular. Claro, igual habría que explicar en inglés una vendida de moto, igual habría que buscar una expresión más callejera inglesa para esto. A motorcycle sale. A más difícil. Sí, porque la traducción literal no funcionaría, sinceramente. Bueno, se intentará poner un número. Tengo el mail del señor Cosmatos, pero no ha ganado. Vale. Bueno, ya otro año será. Con la siguiente, cuando se recupere del viaje. De bueno, no sé si empezar con los estrenos, que hay tres de los que podemos más o menos hablar, uh-huh. O entrar a la sección obituario, porque hemos tenido dos óbitos de última hora. A donde tú veas, porque las dos opciones son interesantes. Pues bueno, pues vamos a ir primero a los óbitos. Por un lado, ha fallecido el cineasta, director Jorge Grau. Oh. Bueno, recordad que en el tema Sin Audien Cero, aquí, además de manera muy personal, tengo especial predilección por su película No profanar el sueño de los muertos. Película que siempre hemos hablado que cuando se proyectó en mis terrores favoritos, los que pudimos quedarnos a verla, fuimos los reyes del patio al día siguiente. También Ceremonia sangrienta. con Lucia Bosé, con Espartaco Santoni, también hemos hablado en ella de ella en el programa, y otras películas, pero bueno, las que fueron más de género fueron estas dos, que yo recuerde. Y el otro señor vinculado al mundo del cine que ha fallecido, actor de teatro, de cine y de televisión, es el señor Donald Moffat, conocido también como el señor de las cejas pobladas. Muy pobladas. Muy pobladas. Que, bueno, películas más 100 audienceras de él que podamos recordar, pues La fuga de Logan. No, la serie, es que él salía en la serie. La serie, perdón, sí. La cosa, donde él era el comandante de la base, si no recuerdo mal. Sí, efectivamente, y uno de los últimos supervivientes. Eso es un pequeño spoiler, sí. Me da lo mismo. Tú eres señor spoiler, no pasa nada. O sea, de La cosa no hay spoiler. El que no la ha visto, o sea, el último Boy Scout no hay spoiler. La cosa no hay spoiler, no hay dolor. No, pero es que, a ver, es que del último Boy Scout, si no la han visto, hasta se los puedo perdonar, pero La cosa, o sea, no. Si no lo has visto, ¿qué coño haces en este mundo? Es una piedra fundacional del cine de género. Estamos hablando de para mí, o sea, una auténtica obra maestra. Y por cierto, quiero recomendar, para los que no lo hayáis tenido el gusto de leer, leeros el relato corto en el que está basado la película, que es brutal. Porque aparte de que está escrito, creo que fue por el año 40 y pico, 48, 49, parece que es de una crudeza. O sea, la película, digamos, del John Carpenter, o sea, no exageró en ningún momento, ¿eh? O sea, es casi lo que está escrito en el relato, ¿eh? Pero la de Carpenter no era una versión en blanco. Sí, a ver, la de Carpenter era una nueva versión de la película El enigma de otro mundo, sí. O sea, de Thing, perdón, que aquí se llamó El enigma de otro mundo, que fue de los años 50 y pico, sí, estaba en blanco y negro. Producida por Howard Hawks y dirigida por Christian Nevy, pero aquella versión, entre que como era la época aquella famosa que había mucho de Guerra Fría, joder, congelada. Entonces, incluso incluyeron personajes, por ejemplo, un personaje femenino y una historia de amor, que no hay personaje femenino en la historia, tanto en la historia original como en la película de John Carpenter. Y además, lógicamente, pues a la hora de crear la criatura, pues utilizaron a un actor muy alto llamado James Arness, conocido mundialmente como el protagonista de la serie La ley del revólver y La conquista del oeste, la serie cinematográfica, conocido como Zebulon McCahan. Zebulon McCahan, sí, que el señor McCahan, el uso de la palabra McCahan es una palabra que he usado desde hace muchos años y espero seguir usándola. O bueno, sea, cuando alguien le hace alguna cosa así especial, digo, ¿dónde vas? McCahan. O sea, es un viene de ahí, de Zebulon McCahan. ¿Eh? Claro. Viene de ahí. Sí, el uso de McCahan en España viene de esta procedencia. El McCahan viene de la serie. Sí, de Zebulon McCahan. Yo te voy a confesar, Francisco, incluso en el pueblo de mis padres hay alguno que ha trascendido incluso no solo en el apellido, sino en el nombre también. Y a alguno yo le escucho llamarlo Zebulón a algún otro, así rollo, en plan vale. Piedra arrojadiza verbal, ¿sabes? Que lo sepas. Pues o sea, un actor, ya digo, era súper alto y además el nombre del... Porque yo es una de mis series de cuando yo era más peque. Una de mis series favoritas era los domingos por la tarde ver La ley del revólver, que además fue la primera vez que vi una serie con episodios dobles, es decir, aquello que acabar el episodio y decir, continuará. O sea, que recuerdo que te quedabas diciendo, pero ¿qué me ha hecho? Esto no puede continuar. Y además el personaje tenía un nombre muy divertido porque se llama Matt Dillon. Sheriff Matt Dillon. Qué bueno. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, los continuará no es una cosa exclusiva de la televisión. Sí, ya lo sé que no. Si ya estaba en las películas, en los cortos de cine mudo de los años 20, 10 y 20. Bueno, casi demasiado lejos. Pues del señor Donald Moffat, yo también quería recordar una película que hizo. No es bien viven terror, es una comedia de terror. Y él salía no como protagonista, pero era uno de los personajes de reparto importantes en la película. Que fue del año 86, El monstruo del armario. Monster in the Closet, que empiezan a haber una serie de asesinatos que pasan, la gente se encuentra los cadáveres en el armario y no saben bien qué ha pasado. Es más una comedia que una película de terror y es una película que o la odias o la amas porque tiene los dos puntos. Además es de un director, un tal Bob Dallin, que realmente solo dirigió este largo y algunos capítulos de la serie de televisión Starman. No sé si os acordáis de la serie de Starman. Bueno, pues también salía él en el reparto de la película como película un poco de género, sin audiencero. Además es serie Starman, digamos, basada en la película de John Carpenter, sí, curiosamente. Señor. Película que hizo justo después de La cosa. Que tuvo que hacer esa película porque como fue un auténtico fracaso económico en su momento, tuvo que bajarse los pantalones y hacer una película como Starman, que no es una película de Carpenter prácticamente. O sea, pues si sí. O sea, es una película que no cuadra con toda su, digamos, Su filmografía. Su filmografía, exacto. La palabra que no me salía. Pues chico, yo le tengo cariñico al Monster in the Closet. La vi en su momento en la tele, creo. Y yo qué sé. Mi cerebro la asocia pues un poco al... a la estética esa de ¿dónde estás, hermano? Que luego, sí, ¿dónde escondes, hermano? Que, Basket Case. Que luego pilló igual también un poco la troma cuando empezó con sus rollos de los Vengadores Tóxicos, sí, y esas movidas. Cosas. Pero que era como una especie de eso, de tronización previa del cine, pues un poco terrorífico y buscando un poco la vuelta un poco al, pues eso, a la desfachatez y un poco al pues a sacar de un poco de contexto el terror clásico, ¿no? Y chonterizar y jugar un poco con él. Bueno, ¿qué dices, Vengador Tóxico? Esta semana salió la noticia que iban a hacer un reboot o un remake de la original. Bueno, es que el Monstruo del Armario, si no me equivoco, era una de las producciones Troma, ¿eh? Sí, llegó a ser Troma esta. Sí. Yo creo que si no la produjo, la distribuyó seguro. O sea, mi cerebro lo asociaba bien. Sí, la asociabas entonces, correctamente vale, con el Vengador Tóxico porque claro. Llevaba el sello de la Troma casi al 100% porque yo la había visto en el carátula de vídeo y llevaba lo de Troma ahí en verde y tal. Uh-huh. Vale. Yo de lo de la fuga de Logan es que su papel era, digamos, era el tercero en Discordia, que eran los dos jóvenes protagonistas que escapaban de la ciudad aquella donde todos... Sí, no contesta nada, es un spoiler, aunque sea viejo, de qué pasaba, por qué se fugaba Logan. Vale. Hombre, que el título ya lo dice, la fuga de Logan. Así que... No, pero que él hacía un papel como de robot que se llama Rem. Recuerdo que le poníamos a nosotros a un compañero del instituto que tenía así un poco gestos de robot, le llamábamos Rem a él en su honor. O sea que trascendió, al menos en aquella época. Estoy hablando del año 81, ¿eh? O sea. Para todos aquellos que no le pongan cara al señor Moffat, era un señor estirado muy alto, unos 1,90 o así. Con las cejas blancas muy pobladas. Cejas blancas muy, muy pobladas. Uh-huh. Y bueno. Y luego también pues salió, hacía de presidente de los Estados Unidos en Peligro Inminente. La segunda de Jack Ryan con Harrison Ford, que para mí fue una decepción porque me pareció un truño largo, pesado e insoportable. Pero bueno. Pues bueno, ahora sí que pasamos a los estrenos de esta semana, porque hay un par de películas entre el thriller y el terror. Una es Lo que esconde Silver Lake, un thriller estadounidense dirigida por David Robert Mitchell. Pues bueno, que la sinopsis nos explica de que hay un tipo de 33 años que está bastante desencantado de la vida. Y bueno, pues resulta que este hombre, si no se me... La puta sinopsis me desaparece de aquí. directo, señores. Descubre una mujer que se está bañando en su piscina. Y entonces, de pronto, la chica que está bañándose en su piscina desaparece. Y el tipo, pues, decide buscar a esta... misteriosa mujer que está bañando en su piscina cuando parece que él ha perdido prácticamente la ilusión por la vida con 33 años, ¿no? Bueno, pues a partir de aquí parece que se va a desencadenar una serie de hechos que lo van a llevar por una vía que él no se esperaba. ¿No será una nueva versión de La chica del agua? No, espero que no. Vete tú a saber. No lo sé, pero el póster sale una mujer en un lago, sí, nadando. Sí, sí. En bueno, cualquier caso, esta película... ¿En el Silver Lake será? Sí, estuvo en Sitges este año, 2018, uh-huh. Y el señor director David Robert Mitchell es el director de It Follows. Sí, señor. Sí, señor. Por si alguien le quiere poner... Sí, sí, de hecho el trailer lo pone del director de It Follows. Ah, mira. Sí, ya se cuida muy mucho de dar hincapié, de hacer hincapié. Muy bien, no la hemos visto ninguna esta, ¿verdad? No. Muy a nuestro pesar, si hubiéramos tenido un día más para preparar el programa, quizás hubiera caído, pero mira, no ha podido ser. El protagonista es conocido, ¿no? Es el Spider-Man que hizo. El segundo Spider-Man es, ¿no? El Andrew Garfield. Sí, el Spider-Man emo. Exacto. Sí, sí. El pelo que no le cabía. El que se enfrentó a Black Electro. Sí, qué mala. Jamie Foxx Electro. Sí, señor. Qué mala película. Como Jamie Foxx se metió. Bueno, por el cheque. Egipcian. El área de Doctor Octopus, muy bien, ¿eh? Francisco. Es, ¿verdad? Un buen Octopus. Sí, señor. Duende, sí, Verde, Octopus, Capitán América. Cuando has hecho Duende Verde, ¿a quién has señalado? A mí, por supuesto. Que me puedes llamar Duende Verde. Oye, pues tienes un puntito Duende Verde potente, ¿eh? Sí, Wilson Fisk. Sí, tengo la un poco frente. como el Duende Verde cuando va de paisano. Es más por el troleo, ¿eh? Yo te lo he dicho por el troleo. No por vaya, hombre. Por... No, bueno, porque, no porque puedo ser un joven millonario. Por la actitud, sí, puede ser. Hijo de un joven, de un magnate. Perdón, disculpe. Otra producción, en este caso dicen que de terror, que viene de los Estados Unidos también, se llama Eliminado Dark Web. El título original es Unfriended Dark Web. Que yo sepa, Unfriended no quiere decir eliminado, pero bueno. Esto debe ser de las redes sociales o algo, ¿eh? Seguro. Tiene pinta. Y está dirigida por el señor Stephen Susco. Que no susto. No vamos a hacer chistes al respecto. No. Vale. Haber elegido Susco. Esta mañana he echado un chusco. Hemos dicho que no íbamos a hacer chistes al respecto. Eso lo habéis dicho vosotros. Yo no he dicho nada. Pastillita. Aquí no tenemos a Andrew Garfield, sino tenemos a un chico que se compra un nuevo portátil. Vaya hombre. Y cuando se lo compra resulta que alguien lo había utilizado ya, porque hay una serie de archivos escondidos. Dios. Y además decide compartir estos archivos con sus amigos en un chat online. Putos centros comerciales. Dios. Que se mete la gente ahí en las tiendas. Dios. Bueno, pues resulta que estos archivos llevan a todo el grupo a una extraña web conocida como Dark Web. Bien, pues... Es que el lado oscuro está en todos lados. Esto, ¿eh? Sí. Que bueno, podríamos ligar Dark Web, Web, Spider-Man, Andrew Garfield, el anterior play, pero no, claro, no tiene nada que ver. Electro oscuro, sí. Electro negro, oscuro, Jamie Dark Fox, Web. ¿Qué coño hace Jamie Fox? Poner la mano, cheque, vale. Fuera. Tercera película. Que sepáis. Estimad el humor. Disculpe el inciso, que soy un protestón. Dígame. Yo, intentando buscar datos de esta película, encontré otra equivalente, un poco más vieja, que se llamaba igual que esta, pero sin el eliminado. O sea, que posiblemente sea ya una segunda parte de algo. O sea, es una secuela igual. Podría ser. Yo no, ¿cómo se llamaba la película? Dark Web. Ah, directamente. Sí. Vale, que es un título muy, muy en boga. ¿Qué director era? Pues tampoco te voy a decir. No sé. Ah, bueno, vale, que no, estaba era el mismo director. Vi que estaba la película. No, el mismo director no es, porque lo acabo de mirar yo y es la primera. O sea, no es el señor Susco. No es el susto. Vale, no es el susto. Igual era el trato. Pero bueno, la cuestión es que eso, que parece ser que hay otra parte. Que igual no tiene nada que ver, porque claro, Dark Web, hay tantas cosas que se pueden llamar Dark Web. Y ahora que es un concepto muy de moda, que si Internet tiene un subsuelo y que no sé qué y que no sé cuál. Sí. La primera Dark Web es de Stephen Susco también. Mira, sí. Pero no puede ser, entonces IMDb está equivocado. Pone en dirección Stephen Susco, del Susco de toda la vida. Vale, pues ya está. Del 2000. Dark Web, sí. Sí, pues será la segunda parte, ya está. Ya podemos pasar a la tercera. Que con la blanca, ¿van a hacer una trilogía con o qué? La blanca quiere hablar. Yo no quiero hablar, no porque me pegan puñaladas, no quiero. ¿Cuál es Stephen Susco este, por cierto, fue guionista, creo, no sé si director, de la adaptación de The Grudge americana? Yo conozco Grinch. No es lo mismo. Creo que la llamaron El Grito. Yo he pensado lo mismo. Pero fue el guionista, ¿eh? Creo que como director solo es la de la eliminado, pero a mí no me sale como de la primera Dark Web, solo de la eliminado Dark Web. Es lo que quería decir antes, Jordi, pero no me habéis escuchado. A mí no me sale. Sí, yo comparto la opinión. Con lo bien que había quedado, cachis en la mar. Bueno, vamos con el tercer estreno, que además. Para ser una peli que no hemos visto, demasiado hemos hablado ya. Tenemos un reboot de los Transformers, según me han contado, porque me lo han chivado y ahora hablará quien me lo ha chivado. Reseteo. Se llama la película Bumblebee. ¿Y esto qué tiene que ver con los...? Pues es un Transformer amarillo. ¿El coche amarillo? ¿Famoso ese? Una abeja. Bumblebee. Bueno, pues tenemos dirigida por Travis Knight. Y bueno, yo como de los Transformers no tengo ni puñetera idea, porque no he sido capaz de ver una película completa. Yo las he visto todas hasta esta, pero no sé por qué a esta no me han invitado. No sé si es que ha cambiado de compañía. Se estrenaba este viernes, lo que no sé es, supongo que el periodo navideño ha impedido que haya un pase. Que haya pase. O porque saben ya que esto se va encarrilado hacia el éxito, si no hace falta hacerle promoción. Y han metido al señor John Cena ahí para enseñar musculitos. John Cena. Y no sé qué más nos puedes contar. O sea, ya no sale el Mark Wahlberg. No. Mierda. ¿Qué va? Es un reboot, no tiene por qué salir. Buenas tardes. Hablando de Transformers, ya que este hombre no ha visto ninguna película o no ha acabado de ver ninguna. Y no. Sé que usted sí que ha visto todas y cada una de las 5 partes de la pentalogía de los Transformers. ¿La 5 eran lo que salían los caballeros en medieval? La 5. El último caballero. Salían dinosaurios, ¿no? En la última. Sí, claro. Y caballeros medievales. Me parece fenomenal. Yo me quedé en la primera. Y salía Anthony Hopkins también. También. Anthony Hopkins. Sí, señor. Y salía una tía vestida de cuero con un látigo. Que es que salía como el Jamie Foxx por el cheque, ¿no? Hombre. Pero es que, a ver, yo una cosa te voy a decir, Jordi. O sea, Anthony Hopkins, salga como salga, o sea, sí, siempre queda decente el hombre. Sí, está claro. Y además aquí hace de profesor de historia medieval británica y pega como guante a mano en la película, tío. O sea, así te lo digo. Sí, lo que no debe pegar es el resto de la película con el cine y esas cosas, ¿no? Desde que eliminaron así a la buff de la saga está muy bien. Sí, ha mejorado, ¿no? Son visibles. Quitaron ese lastre, porque era un lastre realmente. Y la otra, la flaca esa del principio. La Mega Fox, ¿no? Sí, esa también la quitaron. Uh-huh. Y todo lo demás que ha ido viniendo después, pues oye, quieras que no. A ver, no es que sea una maravilla de cacharra, pero... Maravilla de cacharra, cuidado. No da vergüenza ajena visionarla, al menos. Vale. No. Hablemos de Bumblebee. Bueno, pues decir que es un reboot con todas las letras, porque la pentalogía original, dirigidas todas y cada una por Michael Bay, más que me pese, y producidas por el señor Steven Spielberg, han hecho un cambio. O sea, han conseguido hacer una película de cine familiar y que puedas ver cada uno de los Autobots y de los Decepticons que salen en la película sin que te dé vergüencita ajena la CGI ni las escenas de batalla super ultra rápidas que ves que son golpes y todo que no está definido. No, han conseguido poner muy pocos personajes y muy definidos. Han conseguido que las dinámicas de las físicas de los robots, por ejemplo, tengan un peso que realmente te dé la sensación de que eso es real, bueno, aunque sea un CGI, pero que está muy bien conseguido. Y además, en este reboot que han hecho, que empieza todo con las guerras en el país de los Transformerlandias. Que, es un planeta. Sí, el país, que ahora no sé cómo se llama. Megatron o Cipotron, uno de estos. Acabado en Tron. Tron. Megatron. No me acuerdo. Es igual. El Optimus Prime está luchando con la invasión de los Decepticons y envía a Bumblebee, que en la película no se llama Bumblebee. O sea, ellos no le llaman Bumblebee. Lo llaman B-127. Porque es un nombre que se usa en la Tierra, ¿no? Es el nombre que le pone la chica protagonista. El B-127 es una maldita máquina de guerra. Todos son máquinas de guerra, son soldados. Claro. Son inteligentes. ¿Qué más? Añaden dentro de una peculiaridad que hay Decepticons machos y hembras. O sea, es una cosa que me ha hecho gracia. No tiene ningún sentido, pero no. Bueno, perdona, ¿cómo nacen entonces si no los transformecitos? ¿Cómo? Pero eso, ¿quieres decir que son robots biológicos? ¿Tú no sabes las tres leyes de la robótica? Pues la tercera no te reproducirás. La de chuscar entre ellos no la he visto nunca, no la he leído. Bueno, pues el Asimov la tenía muy presente. Pues la película, insisto, es familiar, es una película que si se hubiera estrenado en los años 80 sería un clásico instantáneo. Eso me dijiste lo mismo del monstruo ese que se metía en las ruedas. Bueno, no, perdona. Además, toman a los dibujos como fiel calco de lo que tenía que haber sido las películas anteriores de Transformers. Bumblebee se transforma, de hecho, son soldados los robots, tanto los Decepticons como los Autobots. Son soldados. Son Transformers en el sentido estricto de la palabra. No tan solo que se transforma del Autobot en coche. No. Se mutan. O sea, ellos eligen un origen de mutación, sí. Y transforman en eso que han elegido. De hecho, el protagonista, B-127, al principio, cuando se encuentra con... Es el principio de la película, ¿eh? Uh-huh. El primer encuentro con John Cena, que es el militar de la película. Vaya. El militar con conciencia. Que acaba saludando así al final de la película, saludando como si fuera una película de los años 80. El B-127 se fija en un Jeep Willys y se transforma en un Jeep Willys de color amarillo, obviamente. Y después va a un chatarrero y, que es el póster de la película, ves, sí, un Volkswagen Beetle amarillo, que es el Bumblebee original de los dibujos y de los cartoons y de todo. Uh-huh. No el Camaro de Chrysler que sale en la pentalogía original, que sí, se ha hecho y que es una flipada. De hecho, me hace gracia ver una crítica en sensacine.com, diremos sitios, pero sensacine.com. Vale, vamos a meternos con eso. En el que solo inicia con este, o sea, la crítica de la película inicia diciendo: se trata sobre un pequeño Autobot que adopta la forma de un Chevrolet Camaro de quinta generación. Oh. Y ahí dejé de escribir. Digo, tú no te la has visto la película. Si quieres, te has visto el póster que sale en Volkswagen Escarabajo. Con la W ahí. Sí, exacto. Y bueno, ¿qué más? La película tiene acción, tiene comedia. La chica es. Tenemos una chica protagonista, que es la que descubre y adopta al Autobot, a quien le da el nombre de Bumblebee. Porque, bueno, al principio del inicio de la película, Bumblebee, de todo es sabido por la pentalogía anterior, pierde su aparato fonador porque yo no lo sabía. Se lo arrancan, pues ahora ya lo sabes, y eso que los padres son. Bueno, pues. Pero no has dicho que era un reseteo. Sí, claro, un reseteo. Pero entonces, cosas que han pasado en la pentalogía influyen aquí. Se supone que en los cómics originales que yo no habré leído, o en los cartoons originales, Bumblebee tiene ese problema que no tiene aparato fonador y utiliza la radio, las palabras y canciones para comunicarse en la película. Qué poético. Entonces ella, como solo hace ruiditos con la radio que tiene ahí, pues dice, pareces un... Y es amarillo, y pareces un abejorro, pues te voy a llamar Bumblebee en inglés. ¿Vale? O sea, no la ha llamado número 5. No. ¿Cuál? ¿El número? Pues entonces la chica, pues descubre, lo adopta, y entonces luego hay una serie de Decepticons que vienen a la Tierra, porque lo que te he dicho al principio es la premisa de la película. Optimus Prime envía a Bumblebee. Decepticons son los malos. Sí. Vale. Autobots, los buenos. Francisco Decepticon. En cola blanca, bueno, Autobot. Vale. ¿Olea? Pues Autobots Prime envía a Bumblebee a la Tierra con la misión de establecer un campo base, ya que está el mundo de los Autobots está siendo invadido por los Decepticons y lo envía para allá, en el espacio. Y detrás de él, plan Terminator, detrás de él vienen dos Decepticons. Por eso digo que son muy pocos los que están en la película. Están muy bien tratados, los malos y los buenos. Y luego al final de la película hay un pequeño guiño que si has visto la pentalogía anterior y los cómics y la película de dibujos animados, la serie de dibujos animados, te da gracia ver cuál es el guiño. ¿Vale? Y ya está. Yo creo que hasta aquí puedo decir. El último detalle, destacar la banda sonora. La película transcurre en la segunda mitad de los años 80. Oh. La banda sonora es muy importante porque salen desde Tears for Fears, sale Aja, sale Durán con. Sí, señor, Durán, todo por aquí apuntado. Esto música ochentera. Incluso hay un gag que se puede decir porque sale en el tráiler, y si no, se puede contar, no es ningún spoiler. Bumblebee tiene una en su pecho tiene una radio, ¿no? Una radio antigua de las de casete. Uh-huh. Estamos en 88, el auge del casete en el coche, en el estéreo. Y la chica le pone un aparato nuevo, se lo cambia, le pone uno nuevo porque el anterior está estropeado, y le dice: te voy a poner música. Y le pone una cinta de Rick Astley y el autobús hace ¡pua! Y lo escupe contra la pared. Cuando empieza a escuchar el tema de. Para la cinta. No. Ese gag lo ha escrito Francisco. Juro por Dios que no he tenido nada que ver, pero desde este mismo momento quiero ver esa película. Le pone la cinta y dice: bueno, aquí, you up. ¡Pua! Lo escupe directamente contra la pared. Y dice: ¿no te ha gustado? Y dice: no me ha gustado nada. Pobre Rick Astley, tampoco era por tanto. Os lo juro que no he tenido nada que ver. Pero vamos. Te has sentido claramente identificado. Por favor, te ha ganado. Estoy totalmente. O sea, me acaba de sobrevenir de pronto el todo el tema navideño. Se me acaba. O sea, todo lo que estos días no he podido tener por otros motivos. O sea, me acaba de llenar el espíritu navideño. Bueno, la actriz protagonista se llama Hailee Steinfeld, que si alguien sabe quién es, Hailee Steinfeld. Creo que es la Steinfeld de toda la vida, vamos. Pues eso. Y ya está. Una buena película, divertida, para ir con los críos a ver al cine. Y bueno, da pie a una secuelita. Vale, bueno. Pues si me dejas voy a hacer un apunte del director. Claro. Porque sí, por favor, hazlo, si no lo hago yo. Sí. No, hombre. El director es Travis Knight. Este señor es animador. Es que era Michael Knight. Es animador y intervino en los mundos de Coraline, en versión original Coraline, en Paranorman, los Box Trolls. Dirigió su primera película, que fue Cubo y las dos cuerdas mágicas. Súper recomendada. O sea, sí, si no la habéis visto. Película que recordaré que ganó la animación. El año pasado ganó la mejor película de animación. Votada por un servidor. Sí, que los Oscars se llevan un impeo. No se llevan nada. Sí, porque son los imbéciles. Y me da esperanza esta Bumblebee sencillamente porque la dirige él. Porque es un tío que viene del mundo de la animación, que además ha hecho siempre animación. Que pueden verla los niños, pero enfocada poderosamente también para que la disfruten los adultos, lo cual está muy bien y es lo que debería ser siempre. Estás escribiendo la película tal cual, humor blanco. Y bueno, pues realmente me hace tener esperanzas y quizá no he aguantado ninguna de las 5 transformes anteriores. No te hace falta verlas. No. Si vas con y los críos. Directamente me meteré con Bumblebee. No te hace falta, porque el inicio de la película te hace un pequeño resumen de lo que va la historia. De qué va la historia, para que sepas que son los robots. Además, con las directrices que me has dicho, Autobots buenos, Decepticons malos, y Bumblebee no tiene aparato fonador, pero tiene una radio con la que va a empezar. Ya con eso lo tengo hecho. Y además lo de Ricardo ya. Por favor, por favor. Francisco, es que estoy todavía que no me lo puedo creer. Francisco está, cuando salga sin audiencia, en el cine para ver Bumblebee. Me voy esta noche a verla. Bueno, entonces, Emilio, lo que han hecho realmente con este reboot es situar la película en el origen de los juguetes y de los primeros cómics y las primeras series de televisión, ¿no? Que fue como si hubiéramos viajado en el tiempo y lo hubieran hecho en su momento. Y no sin ser una apuesta arriesgada, porque han cogido un secundario y lo han convertido en primario. Ya. De Optimus Prime, primario, muy bien. Vaya tardecita llevamos, caballeros. Bueno, pues que podía ser, se podía haber estrellado perfectamente, porque, porque si no, todavía tienen tiempo de estrellarse, ¿eh? Bueno, yo creo que no. Recuperar a Shia LaBeouf o alguna cosa yo así. Yo confío en mi instinto. A ver, John Cena sobra un poquito. Sobra un poco. Pero vende. Vende en taquilla. Sí, pero no tiene carisma. Es decir, en esta. ¿Cómo va a tener carisma, hombre? Por favor. Bueno, tiene carisma como luchador. Y hay mucha gente que. John Cena, en esta película, hace de militar, ¿vale? Y es el contrapunto humano, militar, inteligencia militar. Oxímoron, John Cena. Bueno, lo has pillado, Francisco, pero tranquilo. Estoy con otra cosa que quiero hacer rápido, ¿verdad? Sí, claro. Pues eso, es testimonial. O sea, no es ni siquiera importante. Y al final están. Chungir la actuación que hace en la película, que acaba saludando al robot como diciendo, eres de los nuestros, amigo, camarada, eres tan americano como yo. Qué asco de peña. ¿Vale? Pues es ochentera, yo te digo, es totalmente... Sí, pero ves, mi hijo, el coche dice, una película de Transformers, vamos a verla, Transformers, me da un poco igual. El protagonista es John Cena. Ah, vamos. Porque están con el cerebro comido por la World Wrestling Federation y estas cosas. Joder. Sí. Bueno, yo he visto películas muy buenas de John Cena, ¿eh? Y además de humor. Porque salía poco. No, ¿qué vas? Es protagonista. Sí, ¿cuál? Uy, yo te diré unas cuantas para que veas. Joder. Ya te lo diré otro día. Ya me darás de ver, vale. Y además está haciendo comeditas de padres con adolescentes. Bueno, es que la que hizo precisamente Marky Mark con el. Vale, tú hablas de sí, vale. Sí, ¿no? No, esa es otra, aparte de eso. No, pero es que salía al final de la cinta John Cena y me parece que ya han hecho la segunda parte. Era Will Ferrell con el Mark Wahlberg y la de los padres. A los padres. Sí. Y creo que ya está la versión siguiente en que John Cena es el nuevo padrastro de la hija de Mark Wahlberg. Sí, bueno, y además aparece como padre de Mark Wahlberg, que es el Mel Gibson. Ah, bueno, salen los padres. Es The Fucker y el otro es el padre del otro, es el John Lithgow, que es genial. He visto la segunda parte también, ¿ves? No me acordaba, pero la he visto. Pues para mí peor que la primera, y la primera no era mucha gran cosa, pero bueno. Es lo que tiene. Estáis hablando de una película que no habéis dicho el título, que lo sepáis, ¿eh? Sí, los padres. Padres. Padres padre muy padres. Más que uno. Padre no. Más que uno o algo así. Sí. No, padre no hay más que uno, me suena a Fernando. A ti te encuentras en la calle. No, padre no hay más que uno. Que con la escenita de la moto del Will Ferrell de la primera parte ya tienes bastante. Bueno, es lo que salva la película. Dos padres por desigual, quizás. Eso, ¿no? Muy bien. Exacto, bravo, esa. Padres forzosos por desigual. Estoy rollo Monipenny, que lo sepáis. Ya. Gracias, Monipenny. Arrojadora de chorizos. Pues hay una película de Fernando Esteso y Andrés Pajares, se llama Padre no hay más que dos. Sí, señor. Y recordad que era una de esas películas que hicieron ellos dos. Que era un cura, ¿no? No. No. Era posiblemente una de las pocas películas que hicieron ellos dos, digamos, para todos los públicos. Porque salían, incluso me suena que salía. Zipizape, no salían. No sé. Como Dúo Dinámico. La portada sí, la portada sale como si fuera el Dúo Dinámico. Sí, con una cosa así. Chaleco rojo. Porque sale también, por ejemplo, salía el que hacía Piraña en Verano Azul, era uno de los actores que salía. Salían varios haciendo de hijos de ellos dos. Y no sé por qué motivo se separaban o algo así, tenían que cuidar de los hijos. Pero es de las pocas películas para todos los públicos. A ver, para todos los públicos podría ser cualquier película de ellos, pero bueno, ya sabemos. ¿Y eso que tiene que ver con Bumblebee? No, que estamos hablando de padres. Con John Cena. Yo lo que quería hablar es de la Hailee Steinfeld. Díganos. Es recordar que uno de sus primeros papeles fue en la nueva versión que hicieron los hermanos Coen de True Grit, Valor de Ley. Que hacía el papel, digamos, de la chica. La chica, sí. ¿Tú te acuerdas? De Valor de Ley. Sí. El remake, la que hacía de chiquilla, que contrataba... Pero ha crecido un poco, me temo. Sí, sí, pero bueno, en Valor de Ley está muy bien ya. Bien, sí, ¿no? Nosotros dijimos a punta manera esta chavala. A punta manera es porque realmente la... Es un, bueno, pues ya tenemos el valor del director, el valor de una actriz. Pero luego su tía, ¿no? Su tía también hacía música, ¿no? La Alice Steinfeld. Ay, Dios mío. Creo que era con A en vez de con E, lo de Steinfeld, pero bueno... Ha cambiado un poco la chica, ¿eh? Hombre, o sea, habrá crecido ya. O sea. Sí, bueno, ha cambiado bastante, sí, sí. De la imagen esa vestida de Amish ahí, madre mía. De la pradera. Sí, sí, bueno. En fin. Bueno, tiene 22 años ahora. Sí, ¿no? Bien aprovechado. Valor de Ley debe ser de hace 5 años o así, me parece. ¿Y alguno más también? No, muchos más, ¿eh? Valor de ley 7-8. Del 2010, 8 años. Hazme caso. Bueno, vale. Dejamos ya los estrenos. Y los estrenos. Y bueno, queda poco tiempo, pero algo habremos visto. Algunas películas habremos visto, ¿no? No me digáis que solo habéis visto los recitales de televisión de esos cantantes que ponen cara de ir a cagar, que cantan fatal, porque habréis visto alguna película interesante. Yo película interesante, ¿no? Yo estoy ahora pues, con el tema de series. A ver, yo pensaba que a lo mejor hoy podíamos hablar un poco, hacer una especie de, como lo hacen todos los programas, de resumen. Un resumen del año. ¿Qué dices? Yo tengo memoria, si tengo que mirarlo todo apuntado. No me acuerdo ni lo que dije la semana pasada, tío. Un disco duro enorme. Tranquilo, no pasa nada. Yo estaba pendiente, lo que pasa que veo que todavía no la han estrenado. Pensaba que la iban a estrenar la semana pasada, pero todavía no he encontrado nada. La nueva temporada de Black Mirror, pero de momento no sé nada. No sé si vosotros. Star Trek Discovery está a punto, creo que es a mediados de enero. Estamos todos. Mi mejor episodio, lo digo así ya de cara al tema de lo de las famosas votaciones, ha sido el cierto episodio Tuerceculos de Star Trek, que aunque empezó en el 2017, el episodio Tuerceculos es del 2018. Aclaremos. No sé, yo es que no he visto últimamente casi nada. He visto. Pues entonces vamos a hablar de algo que hayamos visto y no hayamos comentado, ¿no? ¿Alguien ha visto Halloween? Yo la vi en su momento en. ¿Qué te pareció? En Sitges. El final. No escuchaste el programa, sí, pero perdón, acabas de preguntar qué películas que hayamos visto. Yo he visto hace poquito la de Halloween. A mí me dio bastante placer y fue un reencuentro satisfactorio con Michael. ¿Te gustó el final? Sí. Vale, o sea, lo ven, lo compras, el final. Es acorde. El culito torcido de decir. Es acorde. Bueno, vale. ¿Tú compras el final, Emilio? Sí, porque, porque vale, no, eso parecía que. No, porque me dejó. Parecía que no lo iba a comprar, ¿eh? No, porque era culito torcido. Porque dije, cuánto cliché. Y al momento que dicen, el cliché, las cojones, pumba, hostia. Y está bien, el final está bien. Lo compro. A ver, bueno. O sea, se sigue manteniendo, aparte de ese registro que realizó Rob Zombie en su momento, porque esos son dos raras avis dentro de la cosmología Halloween, pero yo la veo perfectamente continuadora de la estilística de las buenas de la serie original, de la tanda original. Suficientemente continuista como para que los viejos como nosotros nos haya gustado lo que nos han servido. A ver, entiendo que hay muchos personajes despreciables, o sea, despreciables, sí. Prescindibles más que despreciables. Ya. Pero el argumento se trata de cardar eso también. Me refiero que en ese aspecto. O sea, que yo veo como bien. Producto final, veo que a mí me ha cogido, ¿vale? A mí yo la compro y que con las mismas han podido coger a otro tipo de público y iniciarle en las sagas, si es que van a hacer más saga. Ya veremos en el futuro. Pero que, ole, bien, me faltó mala leche, mucha mala leche, me faltó. Es decir, dentro de ese vamos a coger más público nuevo, que no tenga, que tenga menos de 30 años, que Francisco. Las cuchilladas te parecieron pocas, pues. Pocas. Vale. Claro, me esperaba algo mejor. O sea, que, un inicio tan brutal como ir al centro psiquiátrico, el gilipollas, con perdón de la palabra. Periodista. Periodista. Especialito, que con lo que lleva en el zurrón. Sí. Ya, o sea, y que esa casi que te veo la cara, casi que te veo en cada plano, y que evitan muy hábilmente el director. Está que totalmente le veas, buscado ahí. O sea, me pareció bueno el juego, me entré en el juego que me proponían, pero me hubiera gustado que, o sea, es decir, la salvajada, el tráiler sale, no es ningún spoiler. El regalito que deja, voy a hacer un poco más menos spoileo, el regalito que deja con las manos a la chica que está en el baño, eso es brutal. Es muy bestia. Pero falta el contexto anterior, o sea, a mí me pones la imagen de dónde saca el regalito, ya. Con una brutalidad implícita. Y que luego sepas que lo lleva en la mano y que la que está en el baño cagando o meando le vaya a caer la lluvia de regalitos. O sea, me faltaba un poco más de mala leche, un poco más de morbo, gore, más explícito, más. Que entonces igual entraríamos en el terreno zombie. Rob, me refiero. Quizás ¿sabes? Vengo mal acostumbrado. Por eso, de por eso. Que no sé si recuerdas así, pero la. La saga original sí, era muy blanquita. Blanca, a ver, no era blanca, pero era más de cuchifarro en mano y Y tampoco era especialmente explícita, más allá de que moría bastante gente. De toda la saga, de la primera me quedó en la cabeza el hombre de las gafas que lo clava a la pared, apuñalado a la pared, sí. Y que luego se pone la sábana encima y las gafas. O sea, eso es brutal. Eso es brutal. Y nunca lo he conseguido. Y de hecho, en esta sale un homenaje a esa escena. Sí. No lo digas. No. Bueno, ya lo has dicho. Por eso decía que ha conseguido a los viejos decir, vaya, pues no está mal. Pensábamos que estaba agotado. Después de haber visto H20, haber visto el Return, todo aquello, que dices, wow, qué mal empleado, qué mal utilizado, qué mal los cartuchos. ¿Tú lo has visto, muchacho? No. Deberías verla. Ya, la tengo en mi lista. Bueno, está bien. Tengo bastantes. Está bien que la tengas en tu lista. Pero la tengo en mi lista. La tengo en mi lista. Y yo no sé si tenemos tiempo para más. Yo tengo películas para comentar, pero lo que queráis. No sé, también me puedo. No, yo también tengo. Me puedo callar y. Tengo una reseña breve de una película que ya se ha comentado aquí. Anda, por favor. Porque el otro día, como ya llegó a la gran N, ya la pude ver. Porque yo, si me pongo a hablar, igual nos pasamos demasiado del tiempo. No lo justo solamente. Pues me vi Desenterrando Sad Hill. ¡Ah! ¿Qué dices? Sí, y entonces yo no sé si es que cuando hablasteis de la película yo no presté atención. Igual no. O no lo dijisteis. Creo que generalmente nunca prestas atención cuando nos hablamos, Francisco y yo, pero bueno. Pero a mí me sorprendió muy gratamente la cantidad de rato que sale el señor James Hetfield hablando. ¿Legrimilla? ¿Te cayó la grimilla al final? Sí, no, pero es curioso porque... el momento de la villa fue más cuando uno de los miembros de la asociación, claro, de Sad Hill cuenta la historia, claro, pues paterno-filial. Empatizas demasiado. Sí, sí, que realmente es que no es de lagrimilla, es de entonces, lagrimón, ¿no? Porque ya, además es una historia contada por la persona que la ha vivido de la manera que la ha vivido, del amor que transmite ese padre por el cine, exacto, y por esa película en concreto. Confluyen muchos sentimientos. Sí, no, está sí, claro, sí, ¿no? Y además... Creo que el señor Guillermo de Oliveira juega muy bien sus bazas, uh-huh, de cómo va presentando el trabajo de la asociación de Sad Hill y sus progresos, y como cuando ellos piensan que con los voluntarios no van a llegar y modifican las cosas, y lo va intercalando con todas esas intervenciones de desde Joe Dante a Ennio Morricone, conseguir que Ennio Morricone entrara ahí. Esa especie de crowdfunding que se les ocurre con las cruces, etcétera, etcétera, pues realmente te van transportando a esa magia de recuperar Sad Hill, ¿no? Pero además, yo creo que es que hay datos muy interesantes de ver. Claro, hay gente que tiene a ser. Yo supongo que quien ama el cine sabe lo grande que fue Sergio Leone. Mm. Pero hay gente que lo tenía. Es que es un director de Spaghetti Western, como si el Spaghetti Western fuera un western de segunda categoría. Sí. Y realmente, para mí, el Spaghetti Western tiene películas que son mucho más grandes que el cine del oeste americano. Por supuesto. Precisamente por esa impronta. Por esos planos que en el cine americano duran 5 minutos y allí duran 15, por esa suciedad, por esa... No sé, por miles de cosas, ¿no? Por esos detalles. Y precisamente se ve que Leone era un enamorado del cine que cuidaba hasta el milímetro cada detalle, cada puto detalle de todo lo que hacía. Y el ejemplo más bestia es cuando un investigador de todo el fenómeno del bueno y el malo, que además creo que es un científico, que dices, ¿qué hace aquí un científico? Resulta que en una de las fotos de rodaje, esto es una anécdota que sale en la película, pero me hace gracia explicarla porque me dejó súper pillado, en una de las escenas del rodaje ve cómo Sergio Leone está dirigiendo cómo tenían que ponerse los muertos del campo de batalla entre el enfrentamiento entre nordistas y sudistas con un libro en la mano. Y este investigador, que es científico y por eso supongo que descubrió lo que descubrió, dice, ¿qué libro lleva en la mano el señor Leone? Que está intentando emular, ¿no? Sí, y haciendo un zoom, buscando por la portada porque no se leían las letras y tal. Descartando libros, sí, sí. Descartando libros, consigue encontrar el libro que llevaba Leone en la mano durante el rodaje, poniendo a la gente en el campo de batalla, y era un libro verídico de un fotógrafo que durante la Guerra Civil Americana cogió fotos reales del campo de batalla. Y el señor Leone estaba poniendo los muertos... cómo realmente estuvieron durante los episodios de la Guerra Civil Americana. Joder. Lo cual me parece... Es bueno, acojonante, sí. Acojonante, eso, o sea, no hay otra palabra para definirlo. Es la historia del puente. La historia del puente es brutal, ya la conocía de antes de la película. La historia del puente es brutal, pero sí, sí. Está. O de los bares que se hicieron alrededor, los restaurantes. Bueno, claro, dejaba, es que para que en la época de Franco se diera una dotación de 5.000 soldados, no solamente para hacer tareas de construcción precisamente del puente, del cementerio, etcétera, sino también como para que actuaran como extras de la película, pues realmente... A ver, yo tengo que hacer también un apunte a ese respecto. ¿Tú la viste, no? No, sin haber visto la película, sino por la experiencia de usar soldados de reemplazo como extras en películas. Esta costumbre era muy extendida contra lo que porque pueda era parecer. Era remunerada, ojo. Pero en las épocas de las en las que se grabaron grandes producciones en territorio español. Sí, sí. Yo tengo he escuchado muchos relatos de compañeros, amigos, conocidos de la época de mi padre, cuando mi padre hizo la mili en su momento, y que como los cuarteles de Zaragoza están al lado de un desierto muy cinematográfico, más de dos y de tres veces algunos de sus compañeros de mili pues se prestaron a participar fuera de los horarios de cuartel en grabaciones de extras en películas históricas de aquellas que se hacían pues en los años del desarrollismo en España, ¿no? Me refiero que era algo que se hacía más a menudo de lo que parece eso de pillar. ¿Dónde puedo pillar un montón de gente? En un cuartel. Un cuartel, claro. Ya está, ya. No, pero además no solamente eso, porque Leone lo tenía muy claro. Él hacía una donación al Estado español para que le dieran esos soldados. Además, les daba una soldada superior a la que cobraban en el cuartel, que era una mierda, sí, claro. Por día trabajado. Pero es que además él decía, quiero los soldados porque aparte de construirme cosas del decorado, son súper disciplinados. Obedecen. Entonces, claro, obedecen. Yo me los traes con un oficial y un suboficial y ya lo tengo todo. Porque claro, dice que en otros rodajes había contratado extras de su padre y de su madre y luego realmente tenía muchos problemas. En cambio a estos le decías, tú serás nordista, tú serás sudista, al día siguiente lo tenías ahí con su uniforme perfectamente formado esperando que le dijeran dónde se tenía que poner y lo que tenía que hacer. Sí, ¿no? Que es verdad que eso en los rodajes es un pollo. Lo de los correcto. Extras, sobre todo cuando hay que manejar muchos extras o los tienes con el látigo... Y a ver, yo no he estado en muchos, pero en alguno de publicidad sí que he estado y si no, los de producción se vuelven locos con la gente porque cada uno está uno fumando, el otro se va a mear, el otro no sé qué, a mí me pica un pie, a mí la oreja. A estos los tenés adiestrados. En fin, pues eso, que me lo he pasado muy bien con el documental, altamente recomendable, y para que digáis que luego le tenemos manía al cine español, ¿no? O sea, este año ha habido cosas como Desenterrando a Sad Hill, como Matar a Dios, como... ¿Sí? Nosotros cuando una cosa nos gusta, nos da igual el origen o la procedencia, lo que no nos gusta es el lameculismo que hay con algunas producciones patrias, sencillamente porque sean patrias. Bueno, pues esta producción está recorriendo mucho, muy muy largo, ha ido a Estados Unidos. Hay muchos fans de... En Estados Unidos, presentada por Joe Dante en la sesión, igual como hizo aquí su director, pero allí auspiciada y presentada y con un coloquio posterior por Joe Dante. O sea, es flipante. Joe Dante es flipante. La frase de la noche. Pero lo es, realmente. Una película que destila amor por todos lados y es yo creo que si lo hubieras visto en el cine conmigo tal y con el coloquio posterior que hubo, tan solo con el primer viejo que salió que dijo, ¿y por qué sale Metallica? Y yo decía, espera, que te lo voy a explicar. Claro. Llevan 30 años abriendo sus conciertos, no solamente con la música del duelo final, sino con la escena que llega Tuco, empieza a buscar la tumba de los 200.000 dólares, y luego llegan el Ivan Cliff. O sea, quiero decir que el señor Hetfield es súper admirador de la película, de la música de Morricone, siempre lo ha dicho, pero es que además utilizan esa escena precisamente para abrir sus conciertos desde hace 30 años. Y sobre todo, conocer a Ennio Morricone. Conocerlo y saber que es un... Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Ya acabamos. Saber que es un genio de arriba abajo y que es un señor mayor con unas tonterías encima que lo flipas. Ya. Y que les costó muchísimo llegar a él. Y que gracias a la mujer de Ennio Morricone pudieron llegar a... Último comentario, o penúltimo antes de acabar. Sí. Yo no he visto todavía Desenterrando a Sad Hill, pero pude leer en Sitges su press kit, que además los pobres no tenían muchos y había uno como atado con cadena en la zona de prensa para que la gente no se lo llevara y lo pudiera simplemente consultar. Y al menos en el press kit, aparte del Ennio, también hablaban o comentaban que para encontrar y para que les concediera audiencia un tal Clint Eastwood tuvieron que sudar sangre, tinta y plata. Un spoiler. Pero bueno, pues se lo ponían en el press kit, lo siento. Vale. Pero bueno, es un spoiler que es medio spoiler porque el montaje que utiliza Guillermo de Oliveira ya utiliza Clint Eastwood antes del final. Con lo cual, medio vale. Spoiler. Pero era un reto que tenía el proyecto al final, ¿no? Bueno, sí, bueno, y una sorpresa para los que hicieron lo de Sad Hit, que no lo sabían. Ya. Vale, acabas de hacer spoiler completo. Ahora ya lo tenemos, venga. Buenas noches. Vale, vamos a despedirnos hasta el año que viene. Nos vamos con montados en un spoiler continuo. Esto es una catarata de spoilers. Es que, Francisco, lo tenías que decirlo, ¿no? Yo estoy todavía con lo del Rick Astley antes que te dé mortilla. No, hombre, tú ya tienes ya para toda la noche, ya te digo. Calla. Ya se va contento a casa el Francisco. Ya bueno, pues, ¿con qué música nos vamos? Nos tenemos que marchar, muy a nuestro pesar, porque podríamos seguir hablando, tú lo sabes, hasta pues 2 horas y media más mínimo, porque yo he venido con 2 películas preparadas y no he soltado ni una, o sea que no te digo nada. Pero bueno, yo siguiendo las indicaciones que dice que nunca le escucho musicalmente hablando a mi compañero Emilio Colablanca, vamos a acabar con un tema de esos que salen en la banda sonora de Bumblebee y no es el tema de Rick Astley, no te preocupes, Francisco, lo mismo, podría ser, escucharlo. piensa que en casa de mis padres hay algún disco en vinilo de Rick Astley, pero es de mi hermana, no te preocupes, no es mío. No, pero yo no estoy preocupado. Nos vamos a ir con uno de esos temas ochenteros de finales de los 80 que aparece en Bumblebee y que muy acertadamente me ha chivado el señor Colablanca y que no es otro que un tema llamado It Takes Two, que está protagonizado e interpretado por un dúo estadounidense llamado Rob Bass and DJ Easy Rock, y que pues tiene esa peculiaridad de que la instrumental tiene unos sampleos de grititos que por aquella época fueron muy populares, que se repitieron hasta la saciedad en muchas otras producciones, que creo recordar el gritito masculino era de James Brown y el de femenino era de Lynn Collins, si no me falla la memoria. No te falla. ¿No? Y con eso nos marchamos, pero ya no hasta el próximo programa, sino hasta el año que viene. O sea, que ahí andamos. Valar Morghulis. Motherfuckers. Right about now. You're about to be possessed by the sounds of MC Rawface and DJ Easy Rock. You better just listen to my rhymes, 'cause I'm all about dissing, 'cause